Che, che, che, ¿sabían una cosa? ¿Qué cosa? Que el Cuentíteres con Buen y Mal Tiempo es un festival solidario. ¿Y por qué? Porque cada 10.000 pesos de recaudación que haya en la gorra virtual, los titiriteros y narradores van a hacer una función a futuro en una biblioteca popular o en un merendero o... ¿En una escuela o en un jardín también? Sí, donde más lo necesiten. Che, qué buena idea. Eso está buenísimo. Y yo ya puedo aportar. Sí, pon en YouTube Cuentíteres 2020 y ahí te vas a enterar de todos los modos de hacer tu aporte. También, si hay algo que no entendés, podés preguntar a los celulares 341-6192-054 o al 341-6569-3. 20. Podés pagar por Mercado Pago o por vía transferencia a un CBU. No, qué bueno que va a estar. Entonces, nos vemos en el teatro. Sí, acuérdense, domingo 5 de julio a las 17 horas. Sí. ¿Cómo? ¿Quién es el que trae? Que no trae. Ah, ¿qué tal? Ah, no entendí. ¿Quién viene? Ah, claro. Ahora le toca a Diego. Che, Diego, hey, Josami, te toca a vos, con lo que traigas, con lo que targas, con lo que vengas nomás. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Desde el Grupo Radioteatro de los Trabajadores Autogestives de las Artes Escénicas de Rosario, les damos la bienvenida. Hoy les traemos el tema LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, recordando que el 28 de junio fue el Día Internacional. Es importante que la sociedad aprenda a aceptar lo que cada uno quiera hacer con su cuerpo y su sexualidad. Tenemos variados y diferentes trabajos para compartirles. Vamos a darle inicio ya. Poesía que abraza y acerca los cuerpos. ¿Qué es el odio? El odio es miedo. El odio es la primera reacción de los miedosos. Rechazo absoluto de lo que desconozco porque sé que puede ser superior a mí. El odio es la irracionalidad del cobarde, del que sabe que nunca, pero nunca en su vida va a poder cambiar el mundo. El odio es un golpe por la espalda de quienes de frente no podrían asumir su miedo, su cobardía, su ineptitud. El odio es el intento de hacer desaparecer lo que se sabe perenne. El odio destruye, el odio arruina, ensucia, sanciona, discrimina, humilla y quita, lastima y traiciona. Menos mal que nosotres amamos, amamos la justicia a la que nos abarca a nosotres y a lesotres. Amamos la soberanía del territorio, cuerpo y tierra. Amamos la rebeldía, las utopías y las libertades. Amamos y somos tan exageradas para amar que luchamos hasta por vos, que no sabes otra cosa más que odiar. De Marianela Saavedra. Poesía desde la Patagonia. Ser. El miedo de no pertenecer. El peligro de estereotiparse. Que tu secta sea el amor. Sueño con la libertad de las almas. No necesito saberme clasificable porque soy constantemente transformada, permeable al ambiente, frágil a las flechas del enamoramiento, porque no me siento propiedad de nada, ni nadie más que de mis latires. Construyo mi ser a diario, atomizada al crecimiento del universo, unida a la red de la espiral. Si te cruzo y vibramos, si nos erizamos las pieles con solo los ojos, hay fiesta, porque por los cuerpos se exorciza el alma, que no sabe de etiquetas ni convenciones, sabe que le prestaron ese cuerpo para materializar y aprender a ser humana. Gracias por compartir este material. Y parece que ahora hubo opinión por parte del señor Rodolfo de la Asociación Civil y por parte de la Coca. Vamos a escucharlos. Sí, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí habla el señor Rodolfo, presidente de la Asociación Civil Amo Rosario, entre paréntesis mucho, entre comillas, antes fue mejor. Digo esto porque escuché una canción de Luis Alberto Spinetti, Spinetti, que dice mañana es mejor. No, ayer fue mejor. Bueno, estoy aquí pensando en algunas reflexiones, porque hoy en día, ¿quién reflexiona en esta coyuntura, en esta velocidad donde está todo el mundo fijándose qué hace el otro a través de una pantalla? Y digo esto porque hace poco colgaron una bandera multicolor en el mástil y hubo desencuentros y conflictos porque la bandera argentina estaba ahí en el mástil y colgaron banderas que corresponden a otras manifestaciones donde la gente quiere expresarse, ¿cierto? Y en ese sentido está bien que se expresen, está bien. Desde la Asociación Civil yo quiero decirles que estoy de acuerdo con la gente que es distinta, ¿cierto? Que quiere mostrarse de otra manera, que quiere vivir de otra manera, quiere estar libre, quiere ser con los cuerpos diferentes, ¿no? ¿No es cierto? Que le gusta una cosa, un día que la otra le gusta la otra cosa. Y una persona, le gusta a otra persona y las personas se gustan mucho y no importa si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto, si se afeitó o jugando en ojotas, el amor tiene que ser libre. El amor es libre. Si no entendemos eso, estamos desconectados. Así que, aunque a ustedes les parezca que mi Asociación Civil ayer fue mejor, miramos para adelante. Miramos para adelante con todos los socios que tenemos. Y si algún socio que cada tanto nos reunimos tiene la voz finita o la voz más gruesa, nosotros lo hacemos, estamos abiertos a todo. Alojamos a todo el mundo. ¿Me entiendo lo que quiero decir, no? Bueno, no importa. Vamos arriba y bueno, yo estoy de acuerdo con que cuelguen la bandera de las personas lesbianas, gay, bisexual, enero, transexual, bueno, travesti, vamos, no hay problema. Bueno, saludos a todos. Buenas noches, yo soy la Coca. Me han pedido que hable sobre las elecciones sexuales. El mundismo de las elecciones sexuales, que es ilimitado, ¿no es cierto? Porque tiene más que ver con el momento, con el contestismo del momento y el contentismo también, porque es, si la persona está contenta en un momento, y la personalidad de la persona también, ¿no? Puede pasar que lo que me atrae hoy, en este instante, no me atraiga mañana ni en el año próximo, ni se puede ubicar en una bitendencia, el uno o el otro lado sexual. Hasta se puede ubicar en el conexionismo cerebral de un momento. Hay una cosa química que ocurre un momento y después ya no ocurre más. Y ahí esa persona tiene una tendencia en ese momento. Llamémoslo una descarga química, por ejemplo. Ninguna es más válida que la otra. Y depende de todo esto. Hay heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, demisexuales, litosexuales, autosexuales, antrosexuales, polisexuales, asexuales. Pero yo me voy a detener en el invidiasexualismo. Es como invidiar la expresión de los deseos sexuales del otro. Eso es una forma de sexualidad también, estar dedicado a eso. Hay que protegerse porque eso es muy serio. Dicen cosas como, ay, tu pene es muy chico, muy finito, así que tu sexualidad está sobrevalorada. Le calma la angustia que le genera que el otro pueda expresar libremente su sexualidad a través de la envidia. Dice comentario como, ¿viste esa chica? Así como la ves, tiene pene. O sea, crea una falacia y en vez de conectar con su propio deseo, lo que le cuesta mucho, destruye a quien quiere competir con ella. La energía que se usa para envidiar se tiene que usar para los propios logros. No es que el envidiosexualismo desea lo que tiene el otro, las desea porque el otro las tiene y él no. Que es esa pura expresión del deseo sexual. La forma de invidiosexualismo se manifiesta a través del murmurismo, las injuridades, el rechazismo y el agresionismo. ¿Pensás que los demás no reconocen cuánto valés por su sexualismo? ¿Te cuesta felicitar a alguien por sus logros de abiertismo sexual? ¿Te alegrás cuando alguien que se expresa libremente en su sexualidad cayó en desgracia? Esas son algunas preguntas que hay que hacer, ¿no? ¿Qué hacer con estas cosas? Yo digo, ¿no? Se puede hacer un grupo de oración, porque no es lo mismo que te rece uno a que te recen cuatro. Nosotros tenemos un grupo de oración, así que cualquier cosa me consultan. Se pone un kilo de sal que se distribuye en todas las puertas de la entrada de la casa, y hay que quitarla antes de que salga el sol. Se ponen cintas rojas en la casa, la ruda macho que se pasa por el cuerpo como si fuera una escoba, y hay que decir la palabra ¡juira! ¡Juira! Así. Tocar todas tus partes, aunque hay que tener un poco de cuidado ahí cuando tocas las partes. Tener un espejo, hacer espejito rebotín. Se puede hacer una fritura de ajo, ¿no? Y haces con ese ajo un collar. Se nos va yendo el tiempo, por eso ahora les queremos compartir este último trabajo del tema LGTBI. Yo no me lesbianicé como acto político. Yo politicé mi lesbianismo cuando entendí que de la plaza solo echaban a mi novia y a mí, pero jamás a los heterosexuales. Y me di cuenta que eso se llama lesbo-odio. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo cuando me di cuenta que por muchos años me forcé a acostarme con varones hetero-cis, intentando que me gustara, hasta que un día descubrí que eso se llama heterosexualidad obligatoria. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo cuando me di cuenta que no se trataba solamente de acostarme con pibix, sino de cómo me acostaba con ellas, y que también me angustiaba la pareja, la casa y el perro, el casamiento, y me di cuenta que eso se llama heteronorma. Yo no me lesbianicé como acto político, Yo politicé mi lesbianismo cuando pude sacarme de encima el peso de tener que responder a una u otra estética, que femme o chonga, que rape al costado, que flaca sin tetas, y descubrí que eso es la lesbonorma. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo. Cuando entendí que lesbiana no era solo un femenino, que lesbiana no era solo mujer, que lesbiana no era mujer con mujer, ni concha con concha, y me di cuenta que cada vez que lo nombran así es cissexismo, y pude decir por fin que me gustan les lesbianes y que no seré jamás mujer. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo porque el sistema, amigues, intenta normalizar cualquier forma de existencia. Y a veces sos lesbiana y no te animás a nombrarlo así, y a veces sos lesbiana e intentás convencerte de que todas las identidades son iguales, y haces todo como heterosexual rogando encajar. Y a veces sos lesbiana, lesbiana politizada, pero lesbonormada, porque es duro tener siempre que cuestionar. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo y pienso cómo me gustaría que otras tortas descubran que su identidad puede ser batalla y resistencia ante tantas mierdas impuestas. Una vez más, llegamos y nos vamos. Hoy nos envió su poesía desde Tras la Sierra la actriz y clown Morena Gómez, perteneciente a su vez al colectivo LGTBI. Llegó la oportunidad de Julieta Juárez, estatua viviente. Nos compartió unos pensamientos llamados Ser. Tuvimos a su vez a Gonzalo Oviedo, actor y payaso, como Rodolfo. Respondió la actriz cómica Andrea Bofo, La Coca. Y nos despedimos con Josefina Baridón, realizadora audiovisual, directora de la serie Quien Pudiera. Se las recomiendo, es excelente. Está en YouTube. Ella nos trajo una poesía de Mateo Diosque. Trabajamos juntos en el cortometraje Exilio al Mar. También lo pueden encontrar en YouTube. La cortina musical nos llegó desde San Pablo, Brasil, por parte de mi amigo Domingo Duclos y su banda Cumbia Calavera con el tema Convite. Quien les habla, Diego Agustín Josami, les saludo y seguimos con Sobre Tablas, con Cristian. Gracias, André. Gracias, Aire Libre. Chau. ¿Quiénes son los que hacen el cuentítere con buen y mal tiempo? Son los titiriteros, titiriteros rosarinos, y los narradores, Moronao. ¿No te acordás que hacían desde hace un montón de tiempo los ciclos de títeres y cuentos con buen y mal tiempo en un montón de parques, de lugares? Sí, en el Parque Independencia, en el Parque Urquiza, en Cuatro Plazas, en la Estación Antártida de Fisherton, en la Estación de los Títeres, y los narradores en las bibliotecas. ¿Van a estar ellos? ¡Sí! ¡Todos! Un montón de títeres, títeras, un montón de narradores, un montón de títeres y cuentos. Títeres de sombra, de guante y de bocones. Cuentos cortos, cuentos más largos, para reírse, para emocionarse. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas.

pero su rostro era tan blanco como la luna y sus ojos brillaban como la luz de las blancas estrellas. «Estás muy solo», dijo ella. «Me gustaría correr con los chicos afuera», dijo el muchachito, «pero no me gusta la noche». «Yo te presentaré a la noche», dijo Negra, «y ustedes serán amigos». Ella apagó la luz de la entrada. «¿Ves?», le dijo, «no estoy apagando la luz». «No, de ningún modo. Simplemente estoy encendiendo la noche». «Se la puede encender o apagar, igual que una lámpara con la misma llave de luz». «Nunca se me había ocurrido eso», dijo el muchachito. «Y cuando se enciende la noche», dijo Negra, «por supuesto que también se encienden los grillos. Y las ranas, y las estrellas, las luminosas estrellas, las estrellas titilantes, las verdaderas estrellas, las estrellas azules. El cielo es una casa con sus luces de entrada y luces en el salón. Luces rosadas y pálidas luces. Luces rojas, verdes luces. Luces azules, amarillas luces, resplandores, todas las luces. ¿Quién puede escuchar a los grillos con las luces encendidas? Nadie. ¿Quién puede escuchar a las ranas con las luces encendidas? Nadie. ¿Quién? ¿Quién puede ver las estrellas con las luces encendidas? Nadie. ¿Quién puede ver la luna con las luces encendidas? Nadie. Fíjate cuánto has perdido. ¿Pensaste alguna vez alumbrar los grillos, alumbrar las ranas, alumbrar las estrellas y la gran luna blanca? No, dijo el muchachito. Entonces, trata de hacerlo, dijo Negra. Y ellos lo hicieron. Subieron y bajaron las escaleras, encendiendo la noche, encendiendo la oscuridad, dejando que la noche viviera en cada habitación, como una rana, o un grillo, o una estrella, o una luna. Y ellos encendieron los grillos, y ellos encendieron las ranas, y ellos encendieron la blanca luna, semejante a un helado. «¡Ay, cómo me gusta esto!», dijo el muchachito. «¿Puedo encender siempre la noche?». «Por supuesto», dijo Negra, la niñita. Y desapareció. Ahora el muchachito es muy feliz. Le gusta la noche. Tiene una noche encendida en lugar de una luz encendida. Le gusta encenderla. Ha tirado sus linternas, sus lámparas, sus velas, sus velones. En cualquier noche de verano que quieras, podrás hacerlo. Encendiendo la blanca luna, encendiendo las rojas estrellas, encendiendo las azules estrellas, las verdes estrellas, las luminosas estrellas, las blancas estrellas, encendiendo las ranas, los grillos y la noche, y corriendo en la oscuridad sobre los prados, con los chicos felices, riendo. ¿Y cómo hicieron para armar el festival? ¡Ey! Los titiriteros y los narradores hace un montón que lo están organizando. Trabajan en comisiones y lo organizan junto con la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, y con el Teatro La Comedia. Sí, y cuentan con el apoyo de la Municipalidad de Rosario y de ANSAFE. Y siguen llegando otros apoyos. Sí, un montón de localidades amigas, además, lo van a estar difundiendo. Es para estar todos y todas juntos y juntas y compartir disfrutando cuentos y títeres. Sí, ya sé. Títeres y cuentos, cuentos y títeres. Cuentíteres con buen y mal tiempo, este domingo 5 a las 5.